Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Barack Obama nominó formalmente a la subsecretaria de Justicia, Elena Kagan, para desempeñarse en forma vitalicia como jueza de la Suprema Corte de Justicia en lugar del juez John Paul Stevens, que se jubiló. Si es confirmada, Kagan se convertiría en la primera magistrada en casi 40 años que no tiene experiencia judicial. Obama declaró: Elena es ampliamente considerada como una de las mentes jurídicas más destacadas del país. Es una jurista consumada con un rico conocimiento del derecho constitucional. Es ex asesora de la Casa Blanca, con una dedicación de toda la vida al servicio público y un sólido entendimiento de los nexos y límites entre las tres ramas del gobierno. Es una líder pionera, la primera mujer en desempeñarse como decana de la Facultad de Derecho de Harvard y una de las más exitosas y queridas en la historia de esa facultad. Además, es una magnífica subsecretaria de Justicia, la principal abogada de nuestro país que representa a los intereses del pueblo estadounidense ante la Suprema Corte. Durante una breve ceremonia en la Casa Blanca el lunes, Elena Kagan expresó su amor por el derecho. Kagan declaró: I am proud of what all of us accomplished. Y a lo largo de mi vida profesional, tuve la sencilla alegría de enseñar, de tratar de comunicar a los estudiantes por qué amo tanto el derecho, no solo porque es desafiante e infinitamente interesante, aunque por cierto que lo es, sino porque las leyes importan, porque nos mantienen a salvo, protegen nuestros derechos y libertades más fundamentales y constituyen los cimientos de nuestra democracia. The Senate Judiciary Committee. Las audiencias de confirmación del Comité Judicial del Senado probablemente se inicien a fines de junio o principios de julio. El lunes, el presidente del comité, Patrick Leahy, de Vermont, manifestó su apoyo a la elección de Kagan. El senador Leahy declaró: Me alegró ver a alguien que no viene del monasterio judicial. Además, en nuestra historia recién, en las últimas décadas, los magistrados provienen de tribunales federales. Los tribunales más dinámicos que tuvimos fueron aquellos donde los jueces venían de distintos ámbitos. Lo que me preocupa de un monasterio judicial es que no se tiene el tipo de experiencia del mundo real que de otro modo se podría tener. La nominación de Elena Kagan ha dividido a muchos demócratas progresistas, en parte porque se conoce muy poco de sus puntos de vista judiciales. El lunes, el analista de CNN, Jeffrey Toobin, dijo que sus propios puntos de vista fueron y son algo misteriosos. Toobin es amigo de Kagan de toda la vida y ex compañero de clase en la Facultad de Derecho. El lunes, Associated Press reveló que en 1977, Elena Kagan instó al entonces presidente Bill Clinton a respaldar una prohibición de los abortos tardíos. En esa época, Kagan era asesora de la Casa Blanca. Mientras tanto, la trayectoria de Kagan como decana de la Facultad de Derecho de Harvard está siendo examinada, ya que un grupo de profesores de Derecho ha cuestionado abiertamente su política de diversidad en la institución universitaria. Durante su mandato como decana, Kagan contrató a 32 profesores titulares y aspirantes a la titularidad. De estos 32 profesores, solo uno pertenecía a una minoría y únicamente 7 eran mujeres. Patches of oil washed ashore. Manchas de petróleo llegaron el lunes a la costa de Port Eads, en Luisiana, mientras el derrame de crudo de la plataforma de BP se sigue extendiendo en el Golfo. Se avistaron grandes masas amarronadas y rojizas de petróleo en la arena y en los juncos de los pantanos. El biólogo marino Rick Steiner recogió varias muestras de los glóbulos de petróleo hallados en una playa. Steiner declaró: Bueno, la gran historia aquí es que finalmente el petróleo de la explosión de Deepwater Horizon, que se produjo 40 millas mar adentro, llegó a la punta del sur del delta del Mississippi. Está aquí en la tierra. Hasta ahora está llegando en pequeños glóbulos. Y los trabajadores en respuesta están haciendo lo que pueden, pero ya está aquí, va a seguir, y es el triste estado de lo que tenemos por delante en los próximos meses. The oil spill will be center stage. El derrame de crudo va a estar hoy en el centro de la escena en el Congreso, ya que funcionarios de la industria petrolera enfrentan las preguntas de los comités de energía y medio ambiente del Senado. On Monday, BP restarted operations. El lunes, la petrolera BP reinició las operaciones para verter dispersantes en la principal filtración del Golfo de México, a pesar de los temores de que los químicos resulten perjudiciales para el ambiente. La composición química de los dispersantes es secreta y la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, ha reconocido que los efectos de estos productos son en gran parte desconocidos. Ambientalistas, camaroneros y pescadores temen que los dispersantes maten a los peces y perjudiquen a otros organismos de la cadena alimenticia marina. Nuevas pruebas realizadas por la Red de Acción Ambiental de Luisiana revelaron que los niveles de químicos suspendidos en el aire de la región exceden los límites estatales. Se ha detectado sulfuro de hidrógeno en concentraciones 100 veces mayores al nivel que se sabe causa reacciones físicas en las personas. En otros hechos relacionados con el derrame de crudo, el Sunday Times de Londres informa que la compañía propietaria de la plataforma que explotó, Transocean, obtuvo una ganancia de $270 millones por las indemnizaciones de seguros por el desastre. En Irak, al menos 119 personas murieron en una serie de explosiones el lunes, en lo que ha sido el día con mayor cantidad de muertes en lo que va del año. Explotaron bombas en al menos 10 ciudades y pueblos, incluidas Bagdad, Hila y Basora. Funcionarios iraquíes dijeron que Al-Qaeda realizó los atentados fatales en respuesta a los asesinatos y arrestos de algunas de las principales figuras del grupo. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó a la BBC que Estados Unidos dirige una prisión secreta en la base aérea de Bagram, en Afganistán. 9 exprisioneros dijeron a la BBC que fueron retenidos en el emplazamiento secreto. Muchos exprisioneros se refieren a la cárcel secreta como la prisión negra. Los prisioneros denunciaron haber sido privados del sueño y sometidos a temperaturas heladas y otros abusos. Estados Unidos ha negado la existencia de la prisión secreta. El presidente afgano Hamid Karzai llegó a Washington para reunirse con el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton. Karzai viajó con 12 ministros del gabinete y varios otros funcionarios de alta jerarquía. Este viaje tiene lugar tan solo semanas después de que Karzai amenazara con unirse al talibán si continuaba la intromisión extranjera en su gobierno. Uno de los puntos que se tratarán es el plan de Karzai de llevar a cabo una asamblea de paz o jirga este mes para intentar que los miembros de nivel bajo y medio del talibán se unan a su gobierno. El lunes, el embajador de Estados Unidos en Afganistán, Carl Eikenberry, dijo que creía que la visita de Karzai fortalecerá las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán. Eikenberry dijo: El presidente Obama expresó su confianza en el presidente Karzai y en nuestro trabajo conjunto. Como ustedes saben, toda relación bilateral, especialmente una tan estrecha como la que tenemos con Afganistán, pasa por buenos y malos momentos, pero la verdadera sociedad se mide por la habilidad, y cuando hay tanto en juego como en el caso de Afganistán y Estados Unidos de América, de superar las dificultades y volver a unirse y seguir bien alineados. En noticias de Pakistán, al menos 14 personas murieron en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en la región de Waziristán del Norte. Este fue el tercer ataque con avión no tripulado desde que las autoridades estadounidenses acusaron al talibán en Pakistán de estar detrás del atentado con bomba fallido en Times Square, Nueva York, el 1 de mayo. En Rusia, al menos 47 personas murieron en una explosión el sábado en una mina de carbón de Siberia. Otros 43 mineros aún se encuentran atrapados dentro de la mina. El principal negociador palestino dice que cualquier nueva construcción de asentamientos israelíes en los territorios ocupados se consideraría una grave provocación que pondría en peligro las negociaciones de paz comenzadas recientemente. El negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que las políticas de Israel amenazaban con condenar al fracaso los esfuerzos estadounidenses por lograr un acuerdo de paz. Erekat dijo: Israel has the choice today. Israel hoy tiene que elegir paz o asentamientos. Esas son dos paralelas que nunca se juntarán. Deben tomar una decisión. Si los israelíes deciden seguir con la construcción de asentamientos, las órdenes despóticas, las incursiones, los asesinatos, los puntos de control, los bloqueos de calles, esto socavará toda la esencia de lo que los estadounidenses están intentando hacer en estas negociaciones de acercamiento, que es lograr la paz. El lunes, el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora en español, reveló que Israel planea convertir una estación de policía en desuso en Jerusalén Oriental en apartamentos para los colonos judíos. Ajit Ofran, Portavoz de Peace Now dijo: lamentablemente, los colonos nuevamente están intentando hacer fracasar las negociaciones de paz e impedir que se llegue a una solución en Jerusalén al establecer un nuevo asentamiento en un barrio palestino, en Jerusalén Oriental, en Ras Al Amud, puerta de Damasco. El gobierno israelí les otorgó visas a las madres de los tres excursionistas estadounidenses que han estado detenidos durante más de 9 meses. Se prevé que las mismas viajarán a la brevedad a Irán para visitar a sus hijos por primera vez desde su arresto. Jane Bauer, Sarah Yurt y Josh Fatal fueron detenidos en julio del año pasado tras cruzar inadvertidamente la frontera de Irán durante una excursión a pie en la región de Kurdistán, en el norte de Irak. En otras noticias de Irán, un corresponsal de Newsweek fue condenado en ausencia a más de 13 años de prisión. Masihar Bahari fue arrestado el año pasado y fue detenido durante 4 meses. La sentencia de Bahari tuvo lugar un día después de que 5 activistas kurdos iraníes fueron ejecutados en la horca en una prisión de Teherán. El gobierno egipcio anunció sus planes de extender el estado de emergencia 2 años más, a pesar de las protestas por parte de los grupos de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos. La ley de emergencia ha estado en vigor desde 1981 y le otorgó a la policía y a los oficiales de seguridad una amplia autoridad para disolver manifestaciones públicas, detener a las personas sin cargos ni pruebas en su contra y llevar a cabo registros sin autorización judicial. El gobierno de Egipto dijo que pretende hacer un poco menos estricta esta ley, restringiendo su uso a los casos de terrorismo y tráfico de drogas, pero los analistas dicen que esta ley podría seguir siendo utilizada para reprimir a la disidencia. Los partidos de la oposición exigieron el fin de la ley de emergencia en el periodo previo a las elecciones parlamentarias este año y a las elecciones presidenciales en 2011. En Bolivia, los trabajadores comenzaron una huelga por tiempo indefinido el lunes para exigir mejores salarios. Esta huelga representa uno de los primeros enfrentamientos abiertos entre los sindicatos de Bolivia y el presidente Evo Morales. Morales es el ex líder del sindicato de productores de hojas de coca. Como parte de la huelga, los mineros marcharán 200 kilómetros desde Caracollo hasta la capital, La Paz. Y el grupo latino de hip hop Cypress Hill canceló un concierto programado para la semana que viene en Tucson para protestar contra la controvertida nueva ley anti-inmigrantes de Arizona. En una declaración, este grupo dijo que apoya el boicot contra Arizona en una muestra de resistencia a la criminalización de las comunidades inmigrantes y en oposición a la ley SB 1070. El demócrata Robert Menéndez, de Nueva Jersey, se convirtió en el primer senador estadounidense en exhortar a los jugadores de béisbol de las grandes ligas a que boicoteen el juego conocido como All-Star Game de 2011, que está programado que se realice en Phoenix. Menéndez dijo: la ley de Arizona es ofensiva para los hispanos y para todos los estadounidenses porque codifica el perfil racial en una ley al exigir que la policía interrogue a cualquier persona que aparente estar en el país de forma ilegal. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.